paso. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar ni a fuerza de buscar. Al final lo encontrarás. Siempre vive, hay magia en cualquier parte. Oye, dime, ¿por qué iba yo a engañarte? Solo quiero andar. Imagina por un momento que tu mente es como el viento y tu cuerpo como la arena. Si quieres saber en qué dirección sopla el viento, mira el dibujo que deja en la arena. Quizá a veces no somos conscientes de cómo afectan nuestros pensamientos a esta casa con la que nacemos. Ella nos envía señales, pero en muchas ocasiones no las sabemos interpretar. Cuando venimos al mundo, no nos explican que todo lo que pensamos y sentimos influye en nuestro organismo, materia sensible que se va modificando en función de lo que vivimos. Temor, ilusión, rabia, autocensura, alegría, todo pasa por el cuerpo, queramos o no, lo sepamos o no. Y precisamente es muchas veces el hecho de no querer vivir una emoción lo que hace que se quede instalada en él, dando lugar a tensiones, contracturas y un sinfín de consecuencias a corto y largo plazo. Pero, aun sabiendo esto, ¿qué podemos hacer? Porque tampoco nos enseñan a escucharnos, a detectar qué nos está pasando y actuar en consecuencia, ni a leer en nuestro cuerpo las huellas de nuestras vivencias para poder sanarlas. Sin embargo, hay tantas pequeñas cosas que se pueden hacer. Por eso, en Olvida tu equipaje, queremos abrir una puerta para que la sabiduría escondida de nuestro cuerpo deje de estar tan oculta y empiece a convertirse en algo cotidiano. Esta voz extraordinaria que acabamos de escuchar es la de Ana Nieto, que ya es conocida del programa, ¿no? Estuvo con nosotros en el primer programa de la temporada haciendo La Revolución Interior, ¿no? Sí. Un programa yo creo que fue interesantísimo. Ojalá. También conocida Ana Nieto como reportera de interiores, ¿no? Y autora, sí, de algún blog y alguna página. Y bueno, pues especialista también o aprendiza también, ¿no? Del crecimiento personal, de la revolución interior, de... Aprendiz. Bueno, aprendiza, pero los que aprenden también pueden enseñar, ¿no? Bueno, hay quien dice que uno enseña lo que quiere aprender, o sea, uh-huh, que... O muestra más que enseñar. Y nos acompaña también esta tarde aquí en el estudio un invitado, que es la primera vez que viene, Borja Gasset Ramírez de Haro, que, bueno, es especialista en una cosa que se llama PCI, por las siglas conocidas como Proceso Corporal Integrativo. Él es terapeuta corporal o psicoterapeuta corporal, bueno, con un recorrido ya de años en este terreno, ¿no? Y a lo mejor lo primero que podemos... buenas tardes, Borja. Buenas tardes a todos. Lo primero que quizá podríamos preguntarte es un poco tu trayectoria personal, ¿no? Porque tú fuiste... Eres también licenciado en económicas, has trabajado en el mundo de las finanzas durante muchos años, pero veo en tu trayectoria, un poco en tu currículum vitae, un cambio radical a partir de principios de siglo, más o menos, ¿no? En que te posicionas o te sitúas en el terreno un poco de lo psicológico, de lo corporal. Cuéntanos un poquito de este proceso. Bueno, pues así un poco la llegada al mundo ha sido, pues, en la forma así más clásica de... el mundo de la economía, de la empresa, y pues el tiempo que estaba ahí, de alguna manera no estaba sintiéndome en mi sitio, ¿no? Uh-huh. Y tampoco con los resultados que podía esperar, y como una inquietud, una necesidad de encontrar algo más sustancial o que respondiera pues también a un cierto sufrimiento interno, ¿no? Y la respuesta vino pues a través de este mundo, ¿no? Del mundo de lo terapéutico, del mundo de la psicología y en especial a través de lo corporal, porque hay muchas, pues desde lo cognitivo puedes acercarte, de muchos enfoques, pero donde yo más he sentido que he avanzado ha sido en el trabajo corporal. Tú has hecho un trayecto que no es infrecuente, aunque sí, desde luego, minoritario, ¿no? Como es el pasar del mundo de lo convencional, en un trabajo normal, entre comillas, ¿no? Trabajar en un banco, por ejemplo, en oficinas de negocios, ¿no? A cosas que realmente te interesan, te agradan y te completan, ¿no? Pues sí, además este cambio para mí ha sido fundamental, porque estar haciendo algo que me interesa, que me gusta y que responde a una necesidad propia. Yo a veces digo que soy de los que ha necesitado hacer mucha terapia, que así de entrada al salir al mundo no me ha resultado fácil, ¿no? Y ese trabajo, ese camino, pues al final pues sí, también me ha dado satisfacción, me está dando y noto, ¿no? O sea, noto lo que es el haber hecho trabajo terapéutico, ¿no? Ponte el micrófono un poco más de frente, si te parece, un poco como lo tiene, exactamente, como lo tiene, ¿no? Un poquito más arriba, al frente de la boca. Ahí está, perfecto. Ahí un poco más arriba. Muy bien, perfecto. Pues vamos, si os parece, a entrar un poco en materia, después de haber conocido a Borja, a quien agradecemos que haya venido esta tarde, ¿no? Vosotros usáis muchísimo una expresión, escuchar al cuerpo, ¿no? ¿Cómo es esto de escuchar al cuerpo? ¿El cuerpo habla? Pues el cuerpo está presente continuamente y dando señales. La diferencia está en si le atendemos, si, digamos, de alguna manera no estamos educados, ¿no?, a escucharle. Yo creo que desde pequeño casi hay como un rechazo en muchos sentidos. Pues no sé, te pueden decir de pequeño que escondas partes del cuerpo, que te estés quieto, que no se puede oler, que hay muchos nos ahí, ¿no? Mucha prohibición. Mucho tabú, ¿no? Mucho tabú. Me estoy acordando de una profesora que está acogiendo a niños en primaria, que hace todo, está 8 años con ellos, y ha instaurado el que no haya pupitres y no haya sillas, y entonces están como abiertos, ¿no? De tal forma que, porque imagínate, ¿no?, lo que hace un pupitre que te está cortando directamente. Un parapeto, ¿no? Es un parapeto. Entonces, venimos de ahí, ¿no? Venimos de no escuchar al cuerpo y dar prioridad a todo lo que es mental, las ideas que tienes, tener la cabeza fría. Entonces, bueno, creo que hay una necesidad que yo la he sentido y que creo que está en la sociedad, que es acercarnos a lo corporal. Pero bueno, esto tiene matices que podemos ir desarrollando. ¿Qué es lo corporal, ¿no? Bueno, creo que, Ana, tenías tú alguna pregunta, ¿no? Sí, bueno, relacionado con esto de escuchar el cuerpo, hablando un poquito del contacto, de lo importante que es el contacto, también a la luz de que nuestros ancestros sabían bastante más de muchas cosas relacionadas con el cuerpo que nosotros, ¿no? Había un montón de rituales, danzas, de movimiento y de contacto, ¿no? Bueno, no sé cómo podríamos traer de vuelta esto a nuestros días, ¿no? Aunque ya de alguna manera está entrando, ¿no? Puesto que hay muchos sitios a donde se hacen danzas y tal. Pero a mí me interesa sobre todo el tema de cómo ser conscientes de cuánto necesitamos el contacto y de lo importante que es que uno contacte con uno mismo para poder también estar con los demás, ¿no? No sé si es tan complicado como me parece, igual es de esas cosas tan sencillas que hace más falta vivirlas que... Bueno, yo creo que la disociación un poco con el cuerpo viene de muchos sitios. Evidentemente, esta cosa que hemos hecho un poco de separarnos de la naturaleza, separarnos, dominar la naturaleza, pues también nos ha alejado de nuestra naturaleza corporal, ¿no? Y entonces hay mucho de la forma de ser de en otros tiempos, ¿no? Pues que está mucho más en contacto. Y ese contacto es, en primer lugar, con el cuerpo y también con todo lo que es el grupo, ¿no? La tribu. Nosotros hemos ido, en un sentido se puede llamar, sofisticando. Y, por ejemplo, pues en la música se ha empezado a escuchar de una forma quieta, ¿no? O sea, que, pues a partir de la música clásica, que pues el concierto está todo el mundo sentado, ¿no? La música siempre ha estado asociada a la danza, ¿no? Entonces, claro. ¿Qué diferencia entre estar escuchando música, moviéndote, a estar quieto, ¿no? Ya eso inmediatamente te lo lleva más a algo cerebral, aunque puede tocar tus emociones, etcétera, etcétera, ¿no? Curioso ese punto de inflexión, ¿no? Yo nunca había pensado en eso, ¿no? ¿Cómo se pasa de escuchar música como siendo parte casi de la música, moviéndote, a ser un simplemente una oreja, ¿no? Efectivamente, esto es un poco esta parte de portarse bien, de ser un poco domesticados, forma parte de esto, ¿no? La religión, me imagino, Borja, que también tiene mucho el cristianismo, ¿no? La cultura judeo. Seguramente. Pues sí, yo recuerdo también por mi edad que en el catecismo uno de los pecados o tentaciones, se llamaba, era el cuerpo, ¿no? O sea, el cuerpo ya era esto potencialmente maligno, ¿no? O sea, que influye mucho. Y bueno, y al mismo tiempo, pues tenemos cosas que son nuestra necesidad de sacar pues la parte, pues digamos, más instintiva o más natural, porque también hay manifestaciones, ¿no? Que a lo mejor en una discoteca encontramos cosas que también pueden llamarse rituales, que tienen que ver con nuestra naturaleza, ¿no? El baile, etcétera, ¿no? O sea, que perdidos no estamos del todo. Del todo, ¿no? Y cómo, aunque seguramente luego hablaremos más de esto, porque esto toca con muchos ámbitos de los que vamos a hablar hoy, pero por dar un apunte de qué sería el contacto con uno mismo, ¿no? Que así de entrada dices, bueno, pues el contacto con uno mismo, uno está siempre en contacto con uno mismo, ¿no? Qué tontería, ¿no? Pero no es tan simple, ¿no? ¿Nos puedes decir así un pequeño...? Pues el contacto con uno mismo tiene mucho que ver con estar en coherencia, con estar en armonía, porque de una forma natural estaremos en contacto. Lo que pasa es que hay muchas partes de uno mismo, y ahí vienen las religiones, y ahí vienen pues muchos aspectos que nos fuerzan a tomar papeles, a tomar roles, que hacen que neguemos cosas nuestras, ¿no? Por ejemplo, si tengo un sentir corporal de quieres dar saltos, pero está mal visto, entonces tú eso lo rechazas. Entonces todo lo rechazado hace que pierdas contacto. Si aceptáramos todo lo que nos está pasando, pues no necesitaríamos, estaríamos continuamente en contacto, ¿no? Sería algo así como que lo reprimes, ¿no? Y lo, sí. y lo olvidas, ¿no? O sea, ya dejas de saber que eso te pasa, ¿no? Algo así. A un nivel consciente sí, pero a nivel inconsciente está el mensaje de que yo no puedo levantar la voz, por ejemplo, ¿no? O no puedo eructar, pues está muy mal visto. Y ya lo incorporo, ya ni me doy cuenta. Si hay una situación social, pues ya no lo voy a hacer. Entonces, eso es una desconexión, porque son impulsos que están en ti, ¿no? Entonces, a partir de ahí se pierde el contacto. Recuperar ese contacto, pues a nosotros, que para otra gente sería natural en otras sociedades, pues necesita un trabajo, una elaboración. ¿Y cómo, o sea, en qué se manifiesta este hábito de no escuchar al cuerpo? ¿Cómo la persona común y cotidiana, ¿no? ¿Cómo vive olvidando? ¿Cuáles son las consecuencias de ello? Pues yo creo que en muchísimos aspectos, ¿no? Desde pasar por alto que estás cansado o que tienes hambre o que no tienes hambre, pues le vamos empujando al cuerpo, ¿no? Es decir, que no paramos cuando nos está diciendo que sí o al revés. Y yo creo que hay, no sé, me viene la palabra conspiración para que eso siga ocurriendo, ¿no? O sea, que ya hay una educación, pero el cuerpo también, por ejemplo, a través de la de enfermedades y de toda la sintomatología, te está diciendo, esto no funciona, ¿no? He comido demasiado o no he descansado y aparecen enfermedades. Pero esas enfermedades luego también nos las saltamos en cuanto a sus síntomas, ¿no? Y la propia medicina nos está proveyendo de métodos para que no sientas el dolor, para que la fiebre se te baje, pues bueno, para... O sea, callando la voz del cuerpo, digamos así, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Entonces eso complica más toda la vida, todo más que hace que te separes más todavía de lo corporal, ¿no? Te iba a proponer, Ana, si quieres, antes de hablar de la relación un poco más profundamente, de la relación cuerpo-mente, ¿no? Que hagamos un diálogo que tenemos aquí preparado, ¿no? Lo has preparado tú en concreto. Bueno. Que eres muy, muy dedicada, ¿no? Hay que reconocer que como reportera de interiores no tienes precio, ¿no? Bueno. Vamos a ver. Uf, ¿qué hora es y todo lo que tengo que hacer? No llego, qué desastre. Pues tengo que llegar, tengo que hacerlo. Aunque tengo el cuerpo fatal, la verdad. Me duele todo, pero me tomo un ibuprofeno y tiro para adelante. A ver qué voy a hacer. Ey. Sí, tú métete mierdas. Oye, ¿cuándo me toca el turno a mí? Me tienes todo el día encerrado. No veo un árbol, ya no sé ni cómo son. Necesito un poco de aire. ¿Y tú qué haces? Pastillas. Vale, entonces, ¿qué me falta? Llevo el libro, el agua, los documentos... Que me duele la espalda. No cargues tanto. El paraguas, el maquillaje por si acaso... ¿Qué más? ¡Ah, y la libreta! ¿No vaya a ser que...? Sí, la libreta también. Hola, estoy aquí. ¿Me escuchas? ¿Me oyes siquiera? Tengo la espalda fatal. ¿Podrías llevar menos cosas? Nada, qué desesperación. No me hace ni caso, y yo no puedo más con esta angustia en el pecho. Me ahogo. Necesito llorar. No puedo más. Uy, ¿y ahora qué me pasa? ¡Ay, qué angustia! Tengo ansiedad. Me voy a tener que tomar un tranquilizante también. No, por favor, no te tomes nada más. Solo escúchame. Escúchame. Para un minuto... Déjame respirar, llorar o lo que necesite y seguramente estaré mejor. Sí, me lo voy a tomar por si acaso. No sea que me ponga peor en la reunión, sí, me lo voy a tomar. Bueno, yo aquí he sido un cuerpo, ¿no? Casi hombre objeto, ¿no? Pero sí, efectivamente, hablábamos antes de entrar aquí al programa de que tenemos una mente... ¿Tenemos un cuerpo, somos un cuerpo o somos cuerpo, ¿no? Borja, acláranos. Bueno, este es un tema difícil como incorporarlo, ¿no? Es decir, que a lo que estamos acostumbrados es a verlo como separado. El cuerpo es algo externo, lo tratamos de esa manera. Y entonces llegar a sentir que eres cuerpo, no que tengo cuerpo... Es algo que hace falta mucha conciencia, mucho trabajo para, digamos, vivirte de esa manera, ¿no? Vivirte en la unión de cuerpo y mente y de emoción, de que todo forma parte de algo absolutamente interconectado y que ni siquiera podemos decir que sea útil, ¿no? Esa separación, ¿no? Es decir, que continuamente está siendo así, pero no nos damos cuenta. Y bueno, pues es un trabajo el llegar a eso, ¿no? Para un poco entender toda esta cuestión, me parece que a lo mejor la expresión que utilizamos, yo ya me voy a incluir, ¿no? En este mundillo un poco, memoria corporal, ¿no? Explicándonos un poquito, no sé, Ana o Borja, vamos, Borja ha venido un poco más de especialista, Ana sí. Más de reporte de interiores, pero vamos, también conocedora, ¿no? Borja, introduce tú, si quieres mejor. Pues bueno, sí, el tema es que en el cuerpo podemos decir que está grabado pues nuestra vivencia, nuestra historia, ¿no? Y esto llegamos a ello de muchas maneras, ¿no? Pero en la formación, digamos, del carácter, vamos respondiendo, reaccionando a estímulos que tenemos, pues de dificultad o de pues de que hemos sido reprendidos o que tenemos miedo, y eso se queda en el cuerpo, se queda en un encogimiento o se queda en una forma de respirar, en una forma de mirar, y finalmente eso configura toda una caracteriología que desde hace tiempo, digamos, en el mundo de la psicología se ha venido prestando atención a este tema. Tenemos a Wilhelm Reich, que es como un poco padre, abuelo de muchas de las corrientes corporales que hay, que habla de esto, habla de que efectivamente hay todo un sistema de rigidez muscular que es la que nos ha protegido ante una dificultad, pero que luego no hemos sido capaz de soltar, y que eso conforma nuestra historia. De tal manera que viendo el cuerpo de una persona, viendo cómo anda, cómo se sostiene, podemos decir muchas cosas de esa persona, ¿no? Y a veces en el trabajo que hacemos, pues Ana y yo, pues estamos a lo mejor simplemente poniendo una mano en una determinada zona del cuerpo, y se pueden despertar muchas memorias asociadas a eso, cosas que han pasado en la infancia, a veces con más contenido mental o a veces simplemente emocional. Sin saber muy bien por qué, ¿no? Sí, o sea que está grabado ahí, ¿no? Sí. Y la posibilidad de acceder a esto te permite como volver a recolocar esto, ¿no? Volver a darte cuenta, que es el objetivo también un poco final de todo esto, es la conciencia, para que no sea una cosa que haces automáticamente, no sea un patrón, sino que sea algo que responde a lo que hay, ¿no? No a una cosa pasada, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Por decir algo de una manera un poco, por si a alguien le puede sonar raro, porque alguien que no haya oído hablar nunca, ¿no? Ay, se quedan las emociones grabadas, ¿no? Hay gente que puedo pensar, ¿no? Poniéndome fuera, que le puede parecer hasta esotérico, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy, muy tonto. Por ejemplo, te pasa algo y tienes ganas de llorar o rabia, me da igual, cada uno que se ponga en una de las dos, ¿no? Pero no lo puedes. Pues en ese momento estás en el trabajo, estás con tu madre o con tu padre. Bueno, estás con, de una manera que no quieres o no puedes, o crees que no puedes, exteriorizarlo, ni siquiera vivirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues en el caso de la rabia, uno sabe que cuando tiene rabia se empieza a encender el cuerpo, ¿no? Y empiezas a tener calor, taquicardia, no sé qué, ¿no? Pero todo eso te lo tragas de alguna manera, ¿no? Y luego te puede producir dolor de cabeza, de mandíbula, y a lo mejor ya pasa un tiempo, se te olvida eso y se te queda el dolor, ¿no? Ya se te ha olvidado que tenías rabia, pero a tu cuerpo le ha olvidado, ¿no? Es un poco lo que se solía, o sea, se ha denominado alguna vez cuestiones psicosomáticas, ¿no? Me parece que va un poco por ahí. Sí, lo psicosomático sería lo que cuando se te producen cosas después y no sabes de dónde viene, ¿no? Pero digamos que sí, claro, va todo por ahí, ¿no? Entonces esa rabia o ese llanto o lo que sea que se queda ahí acumulado sin que lo saques de ninguna manera, está por ahí, digamos, ¿no? Tu cuerpo está reteniendo cosas que tú ya no sabes, y a lo mejor te sale en cualquier otro momento con quien sea, que no tienes nada que ver, ¿no? Y todo eso se va guardando ahí, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Más o menos, Borja. Sí, yo creo que sí, y que el trabajo pasa mucho por reintegrar esas partes, digamos, ya olvidadas, como estás diciendo, ¿no? A veces simplemente olvidadas, a veces especialmente rechazadas. Y digamos que acercándote un poco a eso, creando las condiciones para movilizar esas partes, es como podemos reapropiarnos y volver a un estado pues más natural, ¿no? Claro, ahí tiene que haber también un trabajo mental, ¿no? Para decir, no es malo que llore, no es malo que tenga rabia, no es malo, porque muchas veces lo que hace, aparte de que haya una situación, ¿no? Vale, en ese momento no puedes, pero igual te vas, corres y lloras en otro sitio o gritas en un sitio que nadie vayas a molestar a nadie, ¿no? Pero a veces es la propia idea que nos dice que eso no es bueno, entonces, claro, eso primero hay que revisar un poco esas ideas, ¿no? Para poder permitirnos sentir esas cosas. Me viene muy bien el nombre del programa, ¿no? Olvida tu equipaje, ¿no? Me parece que estamos hablando de lo que en la infancia somos y que las personas muy bien educadas reprimen muy bien por sus formas sociales la expresión de sus sentimientos. Pobres bien educados, sí, sí, sí. No sé, llamándole a esto, claro, buena educación, ¿no? Desaprender es un poco el camino, ¿no? Con lo que está ahí tan metido y ese es un proceso difícil, ¿no? Porque a veces incluso no basta solamente con cambiar el mensaje, ¿no? Que te cuesta tanto, está tan metido que tú mismo reaccionas, ¿no? Emocionalmente en contra, ¿no? Sí. Aunque te digan, oye, que está bien bailar como te dé la gana, pero luego no bailas como quieres. Sí. Hay una fuerza que está más allá de simplemente el mensaje. Yo os planteo una cosa, a ver qué os parece a vosotros, porque hablando de todo esto, da la sensación de que en algún contexto se puede, o pues, alguien podría pensar que se está menospreciando también lo intelectual, ¿no? Digamos, la educación un poco formal, ¿no? La cultura escrita, la tradición que recibimos por la escuela también. No tiene por qué, ¿no? Yo creo que son cosas diferentes, complementarias, ¿no? Complementarias creo que es una buena palabra, ¿no? Sí, yo creo que va por ahí, ¿no? O sea, que el intelecto puede estar peleado a través de estos mensajes y creencias con, vamos a llamar, lo instintivo, por llamar al cuerpo también desde ahí, ¿no? Pero el tema es que de eso se trata, de buscar una coherencia. Y nosotros en el trabajo que hacemos, Ana y yo, abordamos el profundizar, pero entrando por cualquier lado. Puedes entrar por un pensamiento, por una idea, por cómo vengo yo hoy, por algo que he dicho, pero luego lo llevas al cuerpo y el cuerpo te da información, lo elaboras y ahí salen también las emociones y otra vez puede volver a pasar por una conciencia de uno mismo. O sea que es como un continuo ir y venir entre lo que piensas, lo que sientes y lo que actúas, ¿no? Y yo creo que ahí es donde encontramos un poco la coherencia, ¿no? Y no tiene que estar peleado, porque cuando es a favor el pensamiento de lo que estás sintiendo y lo que estás moviéndote o haciendo, pues es como que multiplica, ¿no? Ahora, si hay mensajes o cosas contradictorias, pues eso es un freno, ¿no? Yo no sé si os apetece que abordemos un poquito más el tema de la salud, ¿no? O del tratamiento de la enfermedad, si es que lo... No sé si vosotros lo llamáis así también, como... Bueno, las personas normales y de orden, como yo. No, el malestar del físico, ¿no? Entiendo que vosotros lo abordáis o lo concebís de una forma un poco distinta a como la concibe la medicina tradicional o convencional, ¿no? Nosotros somos bastante normales. Quería apuntar antes de nada, no sé qué va a pensar la gente que no nos ve. Los raros son de nosotros. Están apareciendo, creo que están llegando gente con antorchas aquí a la puerta de la radio. De hecho, ahora creo que hay bastante, vamos, no digo mucha gente, ¿no? Pero hay muchísima gente ya con un montón de acercamientos al cuerpo, pero vamos. Sí, sí, ahora vamos a escuchar unos audios que nos van a dejar un poco sorprendidos. De gente de la calle, sí. Yo mencionaría una cosilla que casi la iba a decir al principio del todo, que es el acercamiento al cuerpo, ¿no? Que sí es verdad que hay una tendencia, así, en los últimos años, sí, hacia lo corporal. Uh-huh. Pero es una tendencia más hacia lo corporal en el sentido de la forma, ¿no? De la apariencia, ¿no? De la apariencia, uh-huh. O sea, que vamos más ahí a la escultura corporal. Sí, a una exigencia que además impone la sociedad de sí. tener una imagen bella, atlética y... Claro. Cuando yo era joven estaba muy bien ser intelectual y tener muchas ideas y el cuerpo no importaba nada. Uh-huh. Podía ser un greñudo y... Pero ahora resulta que encima tienes que haberte ido al gimnasio y habértelo currado y haberte machacado. Es parte del requisito, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que cada vez más, y esto nos lo encontramos a menudo, personas que dicen, bueno, yo me quiero acercar a lo corporal, pero no desde esta actitud tan separada, tan de machacarme, ¿no? Claro. Y pensaba yo la palabra maquinal, ¿no? Una actitud exacto. tan maquinal, porque de hecho se usan máquinas para formar los músculos y desarrollarse, ¿no? Claro, claro, no, pero yo a favor de lo otro, ¿no? Diría que aparte de los gimnasios, que es lo que conocemos desde hace muchísimo tiempo, ahora ya hay muchos sitios donde se hace tai chi, donde se hace qigong, donde se hace meditación, muchos tipos de danzas, o sea que se está abriendo poco a poco, ¿no? Aunque no esté en la conciencia de todos y quede muchísimo por hacer y sobre todo en educación, yo creo que sí que ya claro. hay mucho más de lo que había hace, no sé, 15 o 20 años. Claro. Entonces hay una cosa que me parece clave en esto, que es precisamente lo que estábamos diciendo antes de poner ahí la conciencia, poner la atención, ¿no? El clásico que está en la bicicleta en el gimnasio puede estar viendo la televisión. Pero casi todos estos trabajos, o sea, hacer yoga y no prestar atención a lo que está pasando en uh-huh. el cuerpo, en la postura, en la respiración, no tiene mucho sentido. O sea, es indispensable, digamos, ¿no? Entonces es un poco lo que hay gente que está necesitando otra forma de abordar lo corporal uh-huh. y que sea más integradora. Y que sea más a favor de lo que está pasando en uno, en todos sus aspectos, ¿no? Pues que, ¿cómo es moverme desde el cansancio? Uh-huh. ¿No? Porque si va, un día que estás cansado y otro día que no, pero pues desde ahí, ¿no? O ¿cómo es mi cuerpo cuando estoy triste? O cualquier emoción, incorporarla ahí, ¿no? Uh-huh. Y también lo relacional, ¿no? Porque... Es verdad que hay deportes que son relacionales, que es muy importante, ¿no? Pero esto es otro de nuestros componentes que es básico en nosotros, que es el contacto con el otro. Pues eso también moviliza y digamos que necesitamos eso, ¿no? Uh-huh. Que es, también lo tenemos en cuenta en el trabajo que hacemos, ¿no? Uh-huh. Y hablando de salud, o sea, retomando el tema de la salud, que era lo que proponía Armando... ¿Cómo ligaríamos esto? ¿En el sentido de más salud si estoy más atento a mi cuerpo? Quiero decir, el concepto de salud tal como está, como lo vivimos normalmente, ¿no? En esta sociedad de pastilla, de me duele algo, quitar el dolor lo primero, ¿no? O sea, ¿cómo...? Pues yo creo que el atenderte, el escucharte, que hemos dicho antes... permite que encuentres tú más tu equilibrio. Y hay una, a veces llamamos una autorregulación, de tal manera de que si tú pones las condiciones para que se exprese lo que está en ti, pues es más probable que encuentres también lo que necesitas, ¿no? Si solamente puedes hacer una cosa determinada, por ejemplo... ¿Qué condiciones serían? Sí, un poco para que quede más claro. Pues, digamos, por ejemplo, cuando nosotros nos movemos con música, no hay que bailar de una determinada forma, es llevarlo a tu forma en ese momento, ¿no? Hay una continua como aspiración de que estés con lo que hay en ti, con que dejes... lo que hay, no forzar. No forzar. No forzar, sino, digamos, estar, ¿no? Y entonces el reequilibrio que eso produce, pues es como muy grande, ¿no? Y luego, bueno, también trabajamos muchas veces con qué necesita cada uno, ¿no? Con la necesidad. Entonces, A veces hemos visto en grupos que hay gente que empieza pues a lo mejor una formación y están como muy encogidos, son los que hablan poco, pero a través de propuestas, de modelos, de ver otros registros, de imitar a otras personas, pues estas personas pueden cambiar. Y hemos visto, por ejemplo, que los que han entrado muy deslumbrantes y muy la voz cantante, pues igual empiezan a hablar menos, a encogerse. Uh-huh. Y al contrario, ¿no? El que venía muy tímido, pues de repente coge fuerza, coge el equilibrio que dices, ¿no? Claro. Entonces, según en qué caso, puedes necesitar una cosa o la otra, ¿no? El que viene muy hinchado, le viene bien parar, ¿no? Y quedarse más, uh-huh, más silencioso, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto a veces funciona de una manera un poco por autorregulación, aunque hay una intención puesta ahí, pero por imitación, porque tú también dentro de ti vas buscando, si dejas el espacio, digamos, con suficiente libertad y con propuestas que te llevan a entrar en contacto con lo que te pasa, a encontrar eso. Uh-huh. ¿No? Me llama la atención, perdóname, Ana, en lo que estás comentando, Borja, porque uno pensaría desde fuera y desde un desconocimiento notable sobre esto, que aquella persona que viene con gran expresividad corporal o con mucho, llamémoslo, desparpajo, ¿no? No necesitaría este tipo de actividad, ¿no? ¿Por qué no hay equilibrio en esa persona? ¿Cuál es el planteamiento? Pues hay personas que de alguna manera, y este es el problema. El problema es que se haya convertido en un patrón, en una forma rígida de ser. Ajá. Hay personas que llegan a un grupo y que no son capaces de estar calladas o pasar desapercibidas. Creo que solemos conocer a estas personas, ¿no? Entonces, a esa persona puede ser detrás una motivación, pues de orgullo, pero que es caracteriológica. Entonces, esa persona es la que necesita, digamos, probar el otro lado, ¿no? Uh-huh. Probar el estar en el silencio, estar uh-huh. Porque va a descubrir que se puede estar sin intervenir, y que hay un montón de cosas tan válidas en un sitio como en el otro, ¿no? Uh-huh. Pero según el caso, pues hay uno que necesita un camino y el otro pues el contrario, ¿no? Sí, no, quería comentar que, claro, como es lógico, porque Borja ya es terapeuta corporal, yo me estoy formando, pero que es lógico que se nos vaya un poco a hablar de ese tema, pero que no es nuestra intención, ¿no? Ni hacer publicidad, ni... No, sobre todo me preocupa más que la gente se sienta un poco diciendo, uy, pero yo no conozco eso, ¿no? De qué están hablando, ¿no? Como solamente si vas ahí, no, o sea, la intención es hablar de otra perspectiva de mirar el cuerpo y de mirarse uno, dar ideas para que la gente piense, incluso vamos a hablar también ahora un poquito de alguna pista, ¿no? Para que uno mismo, ¿no? Sin ir a ningún lado y luego ya que busque y vaya donde quiera, ¿no? Pero quiero decir, me quería centrar eso un poco, ¿no? Porque a veces uno se pone a hablar desde lo que conoce y el que no lo conoce desde fuera dice, uy, ¿no? No, y que parece también que es necesaria una terapia tipo casi formal, ¿no? Para poder mejorar o para poder mejorar en el sentido de estar mejor en la vida, ¿no? Claro. No es ser mejor necesariamente, claro, sino estar también mejor en nuestra vida que tenemos, ¿no? Y yo no sé si, Ana, si quieres que ya vayamos poniendo, porque, bueno, haciendo gala de una gran capacidad de contradicción, nuestra reportera de interiores, pues, se ha ido a los exteriores, ¿no? Hacer un reportaje de calle. Hacer un reportaje de calle, que si te parece, bueno, tú tienes las preguntas, saliste a la calle. Cuéntanos un poco, si quieres, la experiencia esa de salir a la calle, ¿cómo fue eso? ¿Qué hiciste? Pues mira, aquí, ya que me haces esa pregunta, lo iba a decir después, pero lo digo ya. Ah, como quieras. Quiero darle las gracias a África, que es una compañera mía, que es la que se vino conmigo y hacía la parte más social, digamos, ¿no? De coger a la gente y convencerla, ¿no? Para que hubo gente a la que no había que convencer, la verdad, pero sí. Ella vino conmigo. A mí me apetecía un poco testar eso, ¿no? En gente cualquiera, ¿no? Nadie en especial que hiciera un trabajo, ajá, ni nada, ¿no? Y quería gente variada, ¿no? ¿El objetivo era? Pues ver un poco qué pensaba la gente sobre este tema, ¿no? qué conocimientos tenían, ¿no? Que pensaban, ¿no? Que sentían, ¿no? De, pues eso, por eso hablaba de eso, ¿no? Del tema desde una forma muy llana, sin tener ni idea de lo que es este trabajo corporal ni nada, ¿no? Sino cómo lo viven y eso ha sido. Perdón. Entonces, si quieres empezamos, la primera pregunta que les hice es, si yo te digo ejercicio físico, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? ¿Placer u obligación? Obligación. ¿Haces ejercicio físico? Sí. ¿Lo primero? Obligación. ¿Haces ejercicio físico? No. No. ¿Nunca has hecho? Lo debería hacer, ¿no? Pero no tengo tiempo. ¿Y algo como caminar, aunque no sea ejercicio puro y duro? Ninguna clase. Lo estoy haciendo aquí. Ajá. Súper cansada estoy. Aquí, bueno, que vamos a decir que eres venezolana y estás aquí de vacaciones. Sí. A mí más placer... Pero quizá hace unos años, igual me vendría más esfuerzo, tal y cual. Ajá, ¿y qué ha cambiado para que...? Porque, bueno, a través de clases de canto y cosas así que tenían que ver con el movimiento físico, pero desde otra forma o alguna otra terapia que he hecho, como diafreoterapia, tal, pues de alguna forma me he hecho conectar más con una cosa placentera, más que machacarme con ejercicio. ¿Haces ejercicio? Bueno, yo sé que soy de andar mucho y tal, pero tampoco de correr ni hacer algo así concreto. Luego también, pues, soy músico, toco mucho la guitarra y de alguna forma creo que muevo bastante y canto, o sea que eso ya eso conlleva un ejercicio. Claro, sí. Claro. A mí, obligación. Obligación. ¿Haces ejercicio? Muy poco. Muy poco. Obligación. Sí. ¿Haces algo? Suelo hacer, pero no, ahora no lo hago. Pues a mí casi un poco de obligación, porque no me gusta mucho. Como a casi todos. ¿Haces algo de ejercicio? Pues muy poco, camino un poquito. Bueno, interesante, ¿no? ¿Quieres comentar o escuchamos las demás? Bueno, si quieres escuchamos las demás. Decir que la gente fue elegida totalmente aleatoriamente, a pesar de que nos aparecieron dos, bueno, un grupo de dos y luego otro chico que eran cantantes, ¿no? Decías que había un casting o algo así. Venían de un casting. Saludo a todos. Les dije que cuando era el programa me encantaría que alguno nos estuviera escuchando. Sí. Un saludo desde aquí. Y sí, el otro era cantante, ¿no? Pero que era casualidad, vamos, absolutamente. Pues si quieres ya vamos poniendo la siguiente. Vamos con la siguiente pregunta. Que es, ¿escuchas las señales de tu cuerpo? Por ejemplo, bueno, les daba alguna pequeña introducción, como cuando estás agobiado o te duele algo, intentas averiguar qué te pasa. Sí. Yo creo que sí, porque el cuerpo te manda dolor o picor o tristeza, agobio, no sé, sí. Respiro profundo primero. Ajá. Para calmarme el dolor. Y después, bueno, me tomo una pastillita si no se me quita. Pues, ya digo, en los últimos años sí, pero antes no lo hacía. Fue a raíz, digamos, de empezar a saber por qué no conseguía cantar bien. Entonces tienes que coordinar o rearmonizar una serie de cosas y entonces ahí te van saliendo también emociones y otras cosas y te vas dando cuenta de esto, ¿no? Creo que a veces las escucho, pero no sé interpretarlas bien. No. Cuando algo te duele o cuando estás muy agobiado, ¿qué es lo que...? Claro, no yo a veces a lo mejor pienso que me duele la garganta y digo, ahí me voy a poner malo y a lo mejor lo que necesito es descansar simplemente. O la cabeza también, que me pasa mucho. Uh-huh. Pues ya me voy a poner malo y no es que necesito descansar. O a lo mejor ese día he comido peor y no lo tengo en cuenta también. Sí. Sí. Cuando me duele la espalda porque hago mal. Sí, la mente es la que rige el cuerpo. Y creo que la mente es lo más importante. Por la mente entran todas las enfermedades. Muy interesante, ¿no? Este comentario. La mente es la que rige el cuerpo. Vamos a llamarlo... Voy a cambiar la pregunta. El cerebro, ¿no? El cerebro es un órgano corporal físico, ¿no? Pregunto yo, ¿rige el cuerpo, el resto del cuerpo? Pues yo creo que no se puede hablar de que rige, lo que se puede hablar es más a lo mejor de una sociedad que impone, digamos, lo que forma parte del pensamiento y que lo impone al resto, ¿no? Que lo impone al cuerpo, ¿no? Pero que al final no es una verdadera, porque también el cuerpo manda sus señales y al final se pone enfermo, ¿no? O sea, que no es una creencia que está en nuestra cultura. yo pienso, luego existo, lleva ya muchos siglos. Y... No, pero ya no te hablo tanto a nivel intelectual de pensamiento, ¿no? Porque digamos que el sistema nervioso que ocupa todo nuestro cuerpo, su centro, digamos, neurálgico, nunca peor dicho, es el cerebro, ¿no? Sí, en el cerebro se procesa las señales nerviosas, pero las señales nerviosas están relacionadas con todo lo sensorial que viene de fuera y también interno, la propiocepción, uh-huh. y es un continuo, ¿no? Es decir, pero yo creo que aquí lo que está diciendo esta mujer es la creencia de que con el pensamiento domino el cuerpo, ¿no? Y que domino, pues, la vida entera, ¿no? Y en todo caso están unidos, ¿no? No sería una dominación, ¿no? Si hay una creencia, una tendencia quizá de estudio, ¿no? O de análisis, tendente a pensar que el cerebro puede conducir a la salud, ¿no? El pensamiento positivo, ¿no? La risoterapia, cosas así, se puede inducir desde el cerebro actitudes del cuerpo también. Yo me parece que puede ir a lo mejor un poco por ahí la cosa de lo que... Yo creo que más bien esta mujer se refiere a eso en el sentido de lo que estamos diciendo, lo que hemos dicho al principio, ¿no? Si quieres ver cómo está tu cuerpo, mira el viento, ¿no? Mira cómo está tu mente, en el sentido de que si pensamos determinadas cosas nos afecta. Ahí se mezclaría un poco con la emoción, ¿no? Pero del pensamiento negativo todos sabemos que afecta, ¿no? Afecta el positivo y el negativo, ¿no? Yo creo que ya va más por ahí. Me da la sensación, ¿no? Pues no sé, no estaría yo tan seguro, ¿no? Ya, bueno, hay que preguntarle otra vez, ¿no? Sí. Muy bien, pues sí, vamos a la siguiente sí. serie, ¿no? Que tenías ahí preparada, ¿no? Sí, pues la siguiente pregunta es, ¿puede que coincida con el ejercicio físico o no? Por la pregunta que he hecho antes. ¿Tienes algún hábito para estar mejor? Por ejemplo, estoy depre, bailo, me duele la cabeza, me doy un baño aromático, por introducirlo de alguna manera, ¿no? Ahora en vez de fumar, para quitarme el estrés o cualquier cosa, salgo a correr. ¿Tienes algún hábito para estar mejor? Por ejemplo, estás un poco depre y bailas, o tienes dolor de cabeza. ¿Ah, sí? Sí. ¿Bailas? Mucho. ¿Sí? ¿Cuando te sientes mal o simplemente...? Cuando estoy así muy deprimida, que estoy sola, me gusta bailar. Bueno, siempre me ha gustado bailar, uh-huh. pero más cuando estoy deprimida, bailo. Porque te da mucha alegría, ¿no? Me da mucha alegría. Me gusta mucho bailar, a las dos somos hermanas y a las dos nos encanta bailar. Qué el bien. Venezolano es muy bailador. ¿También bailas entonces? Yo bailo de todo y me fascina bailar. Cantar, me suele animar. ¿Te anima? ¿Y cuándo sueles cantar? ¿Cuando estás así? Sí, cuando estoy más embajonadillo o... Bueno, en realidad canto casi a todas horas. Pero no, sí, es como que... Y cuando no puedo cantar porque estoy malo de garganta o algo así, es como que... Bueno, silbo. Cuando no puedo cantar, silbo. Hombre, a mí me gusta mucho bailar. Ajá. Sí, sí que lo hago. Y bueno, estiramientos y sobre todo pido que me den masajitos, que la zona se relaje. Eso está genial. Los sentimientos y las emociones también. La verdad es que me lo pasé muy bien, ¿eh? Menos mal que hay muchas risas que he cortado porque me lo pasé muy bien con él. Voy a leer una respuesta de un chico que le dio mucho el viento y se fastidiaron un poco los audios, pero es muy interesante. Bueno, cuando le sugerí lo de caminar, bailar, saltar, gritar, dijo que todo eso le parecía bien, que acababa incluso de leer en un libro que había estado hojeando, que simplemente saltar como algo muy tonto y básico ya era algo que animaba, y que para él cantar y la preparación para el canto pues le ayudaba también, y a ver que dónde tenía más tensiones. O sea, que los camerinos antes de salir a cantar esté pegando un brinco, ¿no? Pues probablemente. Ay, aquí quería hacer un comentario, que es que fue algo muy curioso, que es más difícil que vosotros lo veáis a lo mejor porque no estáis viendo la entrevista toda la corrida, ¿no? Pero esta mujer venezolana, que cuando le pregunto si hace ejercicio físico, no, de ninguna clase, yo no me doy cuenta luego, pero me doy cuenta después, cuando pasa un rato, y luego dice que baila muchísimo, ¿no? Claro. Digo, fíjate cómo tenemos el concepto de ejercicio físico ligado a obligación y además desligado de bailar, que es un ejercicio físico impresionante, ¿no? Es un punto ahí. Y bueno, ya para terminar, la pregunta que hacía era, ¿tienes algún síntoma físico de vez en cuando que sepas o intuyas que tiene que ver, que te lo ha provocado una emoción, rabia, tristeza, impotencia? Lloro de cuando cuando estoy muy agobiado y o estoy enfado, o me enfado o me agobio, la cabeza se me suele ir a la cabeza, se me carga. Sí, seguramente las cervicales y sí, toda la zona de los hombros, la espalda. ¿Y con qué lo relacionas eso? Pues con estrés, con tristeza, con todo eso. Bueno, aquí hay algunas que no... Pero tengo otra del cantante, nuestro amigo el cantante, que tampoco se oyó bien y también bueno, nos habla bastante aquí en esto, ¿no? Porque como él es más conocedor, dice que bueno, al cantar que se nota a veces tensiones en el cuello, en la mandíbula, que la postura también dice mucho, es verdad, esto no hemos hablado todavía de ello, la dificultad en un momento para respirar. Y él dice que en una época notaba que en la tripa tenía como un volcán y que no sabía qué era y que poco a poco... le fue saliendo, ¿no? Él dice que el cuerpo habla y dice qué cosas están funcionando y cuáles no. Algunas las tienes ahí como congeladas y tú no lo sabes. Y poquito a poco pensaba él que es bueno que la gente se haga más consciente de esto. Muy buena metáfora la del volcán, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Tienes un volcán, ¿no? Muy bien, pues no sé si quieres comentar algo, Borja, Ana. Bueno, a mí me me gusta la idea, o sea, me gusta ver que por lo menos es una muestra, no es amplísima, pero bueno, es de diferentes edades, sexos, historias, y sí veo que hay, bueno, que hay algo de conciencia corporal, ¿no? O sea, de que la gente pues se da cuenta de ciertas cosas, no se da cuenta de todo, ni hace todo lo que a lo mejor podría hacer para estar mejor, porque no lo hacemos nadie, ¿no? Pero sí que hay un punto ahí de, bueno, eso me gustó, ¿no? De que la gente tiene sus recursos. No está todo perdido, ¿no? No, no. Quizá es más cuestión de poner ahí el acento y abrir el abanico para que la gente lo vea. Y, bueno, pero a mí eso me satisface. Pues a mí me ha gustado, por un lado, ver que es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Desde la concepción esta del ejercicio y luego estas personas como que ya están, digamos, con una atención puesta y se dan cuenta de que hay que escuchar, ¿no? Las señales, el cuerpo. O sea, que también coincido que hay bastante tendencia a favor, ¿no? Me llama la atención, o pienso que fijaos esta mujer bailona, ¿no? Y sí. Con su hermana, las dos, las hermanas bailonas, ¿no? Sí, sí. Venezolanas. Ajá. Es decir, fuera de un poco de nuestro entorno cultural europeo, occidentaloide, ¿no? Es curioso, ¿no? Claro. Sí, sí, sí, sí. Desde luego aquí en España, sin dudas, el tema de cantar, por ejemplo, se ha perdido casi completamente, ¿no? No pasa así, no sé, en Irlanda, ¿no? O en Gran Bretaña, ¿no? Ahí la gente canta. Sí, hay que tener en cuenta que estos chicos que hablaban eran cantantes. O sea, uno era cantante y los otros estaban intentando serlo, ¿no? O bueno, actores que cantaban. Pero es verdad que el tema del cantar es otra cosa, ¿no? Que también tiene que ver con el cuerpo y con la expresión impresionante. Y es verdad que en América, ¿no? En Latinoamérica, Sudamérica, el tema del movimiento e incluso eso ligado también al contacto, ¿eh? Al contacto corporal, hay muchísimo más. Sí, sí, sí. Pues si os parece, para seguir hablando después de sentimientos, del cuerpo, un poco más, del movimiento, de la respiración, de algunos recursos, ¿no? Como las artes, ¿no? Podemos hacer una pequeña pausa musical para escuchar una canción que nos la ha traído también Ana. Como hoy todo, tenemos que agradecerte, Ana, que, bueno, pues un poco buena parte del programa la has preparado tú, no nos engañemos, ¿no? Bueno, no, lo que agradezco yo es poder estar aquí, Ana. Es un placer y un honor, y además que es lo que te digo, que te agradezco que te hayas traído todos estos audios que has traído, las entrevistas, el diálogo que hemos leído antes, ¿no? Nada, un placer. Y bueno, preséntanos un poco la canción. Sí, bueno, más que presentar, lo que quería era hacer una pequeña invitación, aprovechando el tema del que estamos hablando. Os invito a que, bueno, no sé cuánta gente lo estará escuchando en directo, pero como sabemos que esto va a ser un podcast dentro de nada y lo puede cada uno escuchar en el rato y momento que quiera, os invito a que dediquéis este ratito a disfrutar de la música, o sea, de la música y de vosotros, a que hagáis un poco de sitio en casa, en un lugar en el que estéis solos o bien con alguien que vaya a hacer lo mismo. Esto es importante para que os sintáis libres. Y os animo a dejar en reposo, porque sabemos que no se pueden quitar las ideas así como así, ideas del tipo yo no puedo, no sé bailar, qué ridículo, y a que os entreguéis a moveros como os pidan el cuerpo y el alma, por más ridículos o absurdos, lentos o rápidos que os parezcan los movimientos que os surjan. Que rescatéis del fondo del armario a la niña y al niño que somos todos y que le dejéis jugar. makes a bird go around, a bird go around, a bird go around. Money makes a bird go around, it makes a bird go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a buck or a pound, a buck or a pound is all that makes a bird go around. A clinking, clanking sound can make the world go round. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. If you happen to be rich and to feel like a night's entertainment, you can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-car yacht. Money makes a bird go around, a bird go around, a bird go around. Money makes a go around of that we both are sure on being poor. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. Money, money, money, money, money, money. When you haven't any coal in the stove and you freeze in the winter and you curse to the wind that you fate. When you haven't any shoes on your feet, your coat's thin as paper and you look 30 pounds underweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you to love evermore. But when hunger comes, a rap at the window. At the window, hunger. See how love flies out the door. Money makes a bird go around, a bird go around, a bird. Money makes a bird go around, a clinking, clanking sound. Money, get a little, money, money, money, money, mark a yen, a buck or a pound. That clinking, clanking, clunking sound is all that makes a bird go round. Makes a bird go round. Seguimos en Olvida tu equipaje aquí con Borja, con Ana, hablando de, bueno, de la sabiduría corporal, ¿no? Del cuerpo, de la conciencia, ¿no? Que tenemos un poco ahí escondida, ¿no? En el cuerpo, ¿no? Estábamos hablando, hemos estado escuchando unos audios muy entretenidos, la verdad, muy, muy amenos, muy, muy divertidos, sinceramente. Y ahora queremos, bueno, pues tocar algunos temas más, ¿no? Como son un poco, claro, esto es una cuestión, hablábamos, la mente, el cuerpo, las emociones también, ¿no? Los sentimientos. ¿Cómo se relaciona un poco aquí el tema emocional, los sentimientos de las personas, las relaciones humanas, ¿no? Con toda la cuestión corporal. No sé si es una pregunta muy amplia o... No sé. Pues sí, es una pregunta amplia y es un poco... una tensión que ponemos, ¿no? en esta consistencia, ¿no? Casi siempre, si nos ponemos en plan analítico diseccionar, están presentes los tres componentes, ¿no? Es decir, que la mente no para de pensar y hay algún pensamiento. El cuerpo está diciendo desde la postura, desde lo partes que hay tensas, las partes que hay relajadas, y la emoción también está ahí. La emoción, el registro de la emoción es corporal, porque para saber que, pues lo que sea, que tienes miedo, pues notas cosas en la boca del estómago. Entonces, están como íntimamente unidas y a veces... pues decimos, ¿no?, que hay personas que son más emocionales, decimos que hay personas que son más mentales o personas que son más físicas, ¿no? Y es verdad, ¿no? Y también podríamos decir nuestra sociedad en principio es más de la mente, ¿no? Pero a fin de cuentas, por debajo está funcionando la unión, ¿no? ¿Cómo lo ves, Ana? No sé. Sí, me ha venido ahora mismo, pues justo con lo que estaba diciendo Borja, es verdad que es muy mental, pero sin embargo, por ejemplo, la publicidad, que es como el medio más de manipulación, o sea, uno de los medios de manipulación más grandes que tenemos, nos engancha por la emoción, ¿no? Por cosas muy básicas y muy a veces inconscientes, ¿no? Y bueno. Sí, son expertos los publicistas en enganchar. Y es verdad, porque la emoción de alguna manera tiene mucha fuerza, ¿no? Es digamos, donde en un sentido hay bastante claridad, ¿no? Cuando lo sientes, cuando sientes en la emoción, es cuando queda más claro, ¿no? Porque el pensamiento va muy rápido, hay muchísimos, y ahí queda, ¿no? Es más como las nubes, ¿no? Exacto, una nebulosa que pasa, y aunque también nos engancha, pero eso lo utilizan mucho los políticos, ¿no? Me da la impresión, ¿no? Las campañas electorales viscerales, estilo Esperanza Aguirre, ¿no? Estos días hemos visto la campaña de Susana Díaz en Andalucía, ¿no? Que, bueno, pues los andaluces, salva Andalucía, wow. Una maravilla, ¿no? De contacto humano, ¿no? No tanto a lo y emocional, no tanto a lo intelectual, ¿no? Claro, eso engancha, sí. Uh-huh. Eso es lo que engancha. Me interesa bastante el tema de... Esto es relacionado con lo que comentaba antes de la desconexión con uno mismo, ¿no? Cuando uno está desconectado, no siente lo que siente, ¿no? Bueno, es una redundancia, pero hay algo que está en ti, pero que no te estás dando cuenta, ¿no? El cuerpo puede ser una vía para llegar ahí, ¿no? Como algo has apuntado hace un momento tú, ¿no? Una molestia en el estómago, pero puede ser que lo cojamos un poco como guía, ¿no? Decir, ¡ay, qué me encuentro raro! No sé muy bien... ¿Qué me pasa, no? A ver, ¿cómo podemos leernos a nosotros mismos el cuerpo para llegar hasta las emociones? Pues yo creo que hay muchísimas, ¿no? Muchísimos señales que están ahí, que son las que te van indicando, pues desde cosas que hemos mencionado antes, como cómo manejar algo que te puede llevar a una enfermedad y qué tienes que hacer, ¿no? Cuando el cuerpo te dice esto, ¿no? Que estás cansado. Pero también, digamos que en lo relacional, el cuerpo tiene mucho que decir, ¿no? Es decir, que hay personas que me apetece acercarme más, que incluso puedo buscar el contacto físico, que noto la temperatura, que noto muchas sensaciones que me van a llegar por ahí y que son las que me van a guiar tanto para acercarme como para alejarme. No quiero nada con esta persona, ¿no? Entonces, yo creo que las señales están de muchas maneras y que aunque no nos demos cuenta, están funcionando, ¿no? Lo que es muy recomendable es que podamos darnos cuenta de esa operativa, ¿no? Para que no sea solo inconsciente, para que no sea solamente automático, sino que yo pueda decir, me estoy alejando de esta persona porque sé que está pasando algo, no porque no sé por qué, ¿no? No saltarme pasos y a lo mejor, yo qué sé, la miro mal sin haberme dado cuenta de cosas previas, ¿no? Pero una cosa, me imagino que vuestro sistema de funcionamiento de trabajo tendrá que ver, pienso, ¿no? Los sentimientos, las emociones personales, ¿no? Las emociones íntimas tienen un reflejo en la actitud física y corporal, ¿no? En el cuerpo. Si yo manipulo la actitud corporal, logro también manipular los sentimientos. Esa es un poco la base de vuestro trabajo. No diría que es la base, pero sí es una forma de abordar, ¿no? A veces es muy típico que empecemos una sesión con cansancio y, sin embargo, empezamos a movilizar el cuerpo Y de repente, en un momento dado, pues es como totalmente lo contrario. Cuánta fuerza, cuánta energía, cuánta expansión, ¿no? Entonces, esta posibilidad de empezar por cualquier sitio, ¿no? Eso es lo que yo creo que es, digamos... No sé si responde a lo que estás preguntando. Sí, va por ahí, pero fíjate, se me ocurre un ejemplo. Si yo te pido ahora mismo que pongas una sonrisa, pon una sonrisa, ¿no? ¿No te sientes también mejor por un movimiento que has hecho con la boca, ¿no? Bueno, ahí... o sea, llegar a la sonrisa es lo que me parece interesante. Porque es posible que para que yo llegue a una verdadera sonrisa tenga que pasar por algo triste, por ejemplo. Claro, aceptar. Claro. Entonces es más interesante, digamos, mirar dónde estoy y trabajar, digamos, con eso. Pues ahora estoy cansado, pues ahora estoy triste y estar ahí. Porque además, en la medida en que entras, es más probable que evolucione, que vaya hacia otro sitio. Porque ninguna emoción te queda siempre enganchado ahí. O sea, partís, digamos, de la aceptación del sentimiento primero, para luego poder corporalmente eso... Y cuando más enganchado te quedas es cuando estás en una actitud de rechazo. Tengo que estar alegre y no puedo estar triste. Claro. Eso me lleva a que me quede más triste que si cuando toca estar triste y toca dolor, entrar en él, porque no va a permanecer siempre, sino que luego va a poder ser una, digamos, sonrisa pues más auténtica. La que yo he hecho ahora, a mí me ha costado, no salía, no respondía a mi momento ahora mismo. Nos hemos entendido, yo creo, ¿no? Sí, claro. Hablemos del movimiento, ¿os parece? El movimiento, la postura, ¿no? Incluso los movimientos con los ojos, la mirada, ¿no? ¿Cómo esto se relaciona con el cuerpo? ¿La mirada o todo...? Bueno, abordadlo por donde queráis. Y yo ya intentaremos a ver, ¿no? Claro, os confieso una cosa, ¿no? Ahora entre paréntesis un poco. Me ha costado a mi trabajo, personalmente, y supongo que los oyentes que no estén muy metidos en esto, coger un poco onda, ¿no? Enterarme de algo para poderos traer al programa y decir alguna cosa que no fuese muy tonta, ¿no? O muy desviada de lo que vosotros hacéis, ¿eh? Os lo confieso. Cosa digo, que te agradezco muchísimo. Claro, ¿no? Y voy a que necesitamos ser... Bueno, y a lo mejor tenemos que haberlo dicho al principio y fuera de antena, ¿no? Que necesitamos aquí hoy ser bastante pedagógicos. Yo creo que lo estamos, por cierto, siendo, ¿no? Pero porque realmente es verdad que no se conocen, no sé si hasta qué punto se comprende. Los de la entrevista lo han hecho muy bien, ¿eh? Las entrevistas de calle, ¿no? Claro, no, yo creo que es eso, pues hacerlo poniéndote en el lugar de alguien que sí. No, pues que sí, es como todo, ¿no? El que ha entrado un poquito en un mundo, pues puede hablar de una manera, pero vamos. Pues a mí me parece que sí, ¿no? Que todo lo que es la postura, el gesto, el movimiento, está hablando de ti, de ti mismo, de lo que está pasando y hay muchas posibilidades de cambio ahí, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé como alumno a recibir clases, cosas que pasaban, digamos, en el laboratorio de las clases, pues luego en el cotidiano, y este es el gran objetivo, que sean cosas que las puedas incorporar realmente, ¿no? Entonces yo recuerdo, por ejemplo, pues estar trabajando en el mundo este de la empresa. Y había gestos que yo había hecho durante una clase anterior, que a lo mejor pues era con las manos o con una afirmación, que venía antes el gesto que la palabra. Y esto para mí era importante, porque yo venía un poco de la creencia de que hay que estar en discurso. ¿Qué dices? Es muy importante. Pero, ¿cómo estás colocado? ¿Qué postura hay ahí? Para mí es muy valioso porque, digamos, es más coherente, es más consistente. Si mis manos ya están diciendo algo, lo que sea, me gusta o no me gusta, luego, digamos, el pensamiento va un poco detrás, ¿no? Uh-huh. Y esa combinación es más consistente que si yo solamente pienso algo. Entonces, yo creo que toda esta parte corporal, y de hecho sabemos que prestamos más atención a lo corporal, al mensaje corporal, que al texto, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de comunicación, Borja. Exactamente. Uh-huh. Inconscientemente, ¿no, Borja? Dices, cuando dices, prestamos más atención a lo corporal, sí. Eso es muchas veces inconscientemente, ¿no? De una misma palabra, pues sí quiero, pues se puede decir de muchísimas maneras, ¿no? Y puede ser absolutamente de verdad para toda la vida o puede ser para un ratito, ¿no? Yo pensé que nadie diría esas palabras aquí en estos micrófonos. ¡Ay! ¿A qué hemos llegado? Empezando por el cuerpo, podemos acabar en cualquier lado. No es mal sitio, ¿eh? No es mal sitio, es verdad. Yo creo que es un buen sitio este. Bueno, no sé si tú, Ana, quieres añadir algo a esto. Pues, a mí me parece que el tema de la mirada puede ser interesante a lo mejor de tocar, ¿no? El tema de la mirada. ¿Cómo es la mirada, no? Supongo que hay clasificaciones de personas también. La mirada, la actitud, hablabas antes de personas que son muy expansivas, ¿no? Personas que a lo mejor pues son más rígidas, ¿no? Casi espásticas. ¿No? La mirada, yo no sé, esto será una frase manida o algo así, pero tengo la sensación que son como las ventanas del interior, ¿no? O sea, casi la desnudez mayor, ¿no? La mirada, ¿no? De hecho, por eso cuesta tanto mirar realmente a los ojos y dejar que te miren, ¿no? Sin estar poniendo ahí una dureza, ¿no? Porque tú puedes mirar poniéndote ahí como diciendo, aquí no entra nadie, ¿no? Claro, o puedes mirar dejando que... Si quiero, dicho igual, según cómo mires, puede significar cosas radicalmente diferentes, ¿no? Sí, la verdad es que tampoco... O sea, no lo tengo como muy estudiado el tema, ¿no? Pero sí sé la importancia que tiene y en la comunicación, ¿no? Como ves también, pues igual que cuando una persona te da la mano y te da la mano de pez o te aprieta la mano y sientes que hay ahí alguien, ¿no? Que se está implicando, pues con la mirada también. Cuando una persona estás con ella y no te mira nada, yo por lo menos me siento muy extraña, ¿no? Dice Bruno. ¿Y qué pasa aquí? No, o sea, que la mirada sí que es un elemento muy importante. Sí, ¿no? Yo creo que está ahí, está en nuestra comunicación, en nuestro lenguaje. Hay muchas señales, ¿no? Una mirada esquiva, la evitación, pues una mirada que se mueve mucho, digamos, el foco rápidamente, que no es estable, pues denota, ¿no? Que hay algo ahí de intranquilidad. Yo creo que todos somos psicólogos y todos estamos captando eso, aunque no lo sepamos, ¿no? Sí, por alguna razón de algunas personas automáticamente te fías y de otras por alguna razón no, ¿no? Sí. Y de todas formas también hay como una elaboración, una posibilidad de digamos, conscientemente mirarnos, cosa que no es habitual y de hecho está mal considerado a veces, ¿no? Cuando miras demasiado a una persona, ¿no? Pero ese ejercicio nos lleva a un punto pues que tiene que ver con abrir las ventanas de mucho contacto. Y entonces un punto es algo muy valioso, ¿no? Que vale la pena, ¿no? El utilizarlo, ¿no? Para comunicarnos, para estar con el otro, para... Sí, yo de esto ya no tengo mucho más. No sé si tú tienes por ahí algunas cosas, ¿no? Que habías traído algunos aspectos. Yo voy sacando un tema. Vale, yo, bueno, una cosa que me importa mucho, que no dejemos ahí pendiente, es hablar de las pequeñas cosas que cada uno puede hacer, ¿no? Dar ideas, o sea, ideas de ya que apuntamos un tema, vale. Pues entonces, bueno... Bien. Si queréis. A lo mejor podemos empezar por el tema de la respiración, ¿no? Que es un eso tema te iba a decir, que no es una tocado. De las cosas que bien, se bien. Pueden... Sí, pues... Sí, la verdad que no, la respiración nos acompaña continuamente, está ahí, ¿no? Todo el aliento está ahí. Y sin embargo, hay muchas respiraciones, ¿no? Muchas, muchas, y que van respondiendo a todo esto que hemos hablado, cómo está el estado emocional y entonces conocer todo eso pues es interesante, ¿no? Como por un lado en la respiración hay una gran nutrición, hay gente que llega a decir nos nutrimos más por la respiración que por la comida, ¿no? Y entonces pues a veces podemos estar pues en estrés y la respiración es rápida, es más de arriba. más énfasis en la inhalación, ¿no? Uh-huh. Coger aire, ¿no? A veces llegas a la hiperventilación. Uh-huh. Y sin embargo, cuando estás en una posición así más relajada, pues entonces más lenta, más abajo, más del abdomen, más exhalar, soltar, ¿no? Y entonces conocer todo esto es importante porque, primero, por todo lo saludable que tiene el oxigenarnos, por el ritmo de la respiración, es todo un masaje que nos hace a los órganos internos, ¿no? Y sin embargo, esto es uno de los temas, es muy difícil cambiar la respiración. O sea, tú puedes proponerte, digamos, respirar de una manera completa, ¿no? Con todo el recorrido, o puedes querer llenar los pulmones, pero lo puedes hacer un ratito. En el momento que dejas de ponerle atención, se va. No, no le solemos prestar atención a esto. No se ha aprendido a respirar, nada más que de forma espontánea y natural, ¿no? Claro. Instintiva, ¿no? Y este es el objetivo, ir a la respiración natural, de alguna manera, ¿no? Pero claro, un libro que nos han recomendado, que es el Tao de la respiración, que es muy interesante porque dice que no se puede cambiar así por las buenas, sino que la única manera es partiendo de dónde estás, o sea, como realmente escuchando cómo es en diferentes momentos. Pues cuando estoy nervioso, pues es esta respiración, ¿no? Y a partir de ahí es cuando puedes ir como encontrándote con otra forma de respirar que sea más la natural, la que deja más sitio a lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, bueno, es uno de los puntos de atención en lo corporal y muchas otras técnicas meditativas que son fundamentales, ¿no? Que son muy útiles, ¿no? A lo mejor sencillamente, en primer lugar, ser conscientes de que respiramos, ¿no? Como primera, digo, hablando de un poco de lo que decía Ana, sí, de pequeñas cositas que podemos en casa cada uno, ¿no? En nuestros momentos del día ir haciendo si queremos desarrollarnos un poquito en todo este terreno, ¿no? Sí, hay una cosa que yo creo que ayuda y es en determinados momentos cuando uno se puede sentir pues agobiado, triste, bueno, de diferentes formas, pero incómodo, puede probar a respirar un poquito más profundo y más despacio, ¿no? Uh-huh. Eso a veces cuesta, porque estaba pensando ahora cuando hablaba Borja, que la respiración es uno de los ejes de cómo nos afectan las emociones. Creo que es la respiración. La respiración, a veces, cuando no queremos sentir algo, la cortamos, o sea, la cortamos, no dejamos de respirar, evidentemente, pero sí que la limitamos, respiramos mucho más despacito. Eso sí que lo puede observar uno, ¿no? Si cuando está alegre, cuando está triste, cuando está enfadado, la respiración cambia continuamente, ¿no? Entonces, una forma a veces de integrar o de superar un momento de malestar puede ser respirar para calmarse, pero también para sentir, ¿no? Un poco más profundamente. Decías tú, Ana, que no se puede dejar de respirar. Me estoy acordando de una anécdota que yo oí. Hablando de la India, ¿no? Habréis oído hablar del desastre de Bhopal, ¿no? Un escape químico bastante potente y muy nocivo, en el que murieron muchísimas personas. Y en aquel lugar había un señor, un yogui, que estaba allí pues haciendo su actividad como yogui en ese momento. No se murió porque no, parece que no inhalaba, ¿no? Que estaba prácticamente ahí en stand-by, que se diría hoy en día, ¿no? Una cosa curiosa, ¿no? O sea, que sí, bueno, no sé cuánto hay de verdad en esto, puede ser un mito, ¿no? Pero bueno, que desde luego, como anécdota, ahí está. Respirar, tendría que estar respirando, ¿no? De alguna manera. Sí, respirar, bueno, seguro. Luego, ¿qué hacía con eso? ¿Qué recursos tenía? Pues no sabemos, ¿no? ¿Por qué no se intoxicaría, ¿no? Pues sí, yo creo que ahora que decías esto de respirar, me estoy recordando una temporada que antes de dormir, y me parece como algo que se puede hacer fácilmente, en vez de introducirte al sueño directamente, pasar por un momento estando ya en la cama, con ya todo apagado, con las luces, con el despertador puesto, etcétera. Arropado. Y estar ahí unos ratitos, minutitos, simplemente escuchando la respiración, dejando ver qué es lo que hay, que asentar ese momento, ¿no? una forma de entrar en el sueño, digamos, un poquito más limpio, ¿no? No trayendo tanto lo del día, ¿no? Pues si quieres pasamos un poco a los, bueno, recursos, hábitos, no sé, ¿no? Que puede ser muy amplio, ¿no? A mí lo que me apetece abrir es la idea de escuchar el cuerpo en el sentido de, a ver, ahora que, ¿cómo estoy? ¿No? Vuelvo de trabajar, estoy cansado, bueno, aparte de que me apetezca a lo mejor tirarme lo primero en el sillón, ¿no? Pero si uno quiere poner en marcha otras cosas, ¿qué me apetece hacer, no? Pues el movimiento muchas veces cambia, bueno, esto está claro, ¿no? Pero como ver que uno tiene a lo mejor varias opciones, como son caminar, correr, bailar, caminando, ¿no? Esto está dicho, caminando y corriendo, ¿no? Se piensa de manera muy diferente, ¿no? Esto ya se lo he oído a varios filósofos, escritores, porque cambia la mente, pero incluso si uno quiere hacer algo mental, es bueno escribir. Yo a veces tenía que escribir algo, un guión o cualquier cosa, y andando y caminando, pues tenía ideas diferentes, más... O que... Se ha hecho algún experimento, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Sí, yo lo he oído ya por muchos sitios, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? De que podamos decir, a ver, ¿no? Voy a probar, ¿no? Ya no solamente cuidar el cuerpo es, me voy al gimnasio y luego vuelvo todo corriendo, todo con un estrés increíble, ¿no? Sino, sí, a ver, además voy al gimnasio en coche, ¿no? Sí, o corriendo, ¿no? Muchas veces, ¿no? Yo digo, gente que va y hace 1000 actividades y las haces corriendo. Y dices, bueno, ¿eso alimenta? No lo sé, ¿no? Pero sí, pues eso, ¿no? Probar músicas. La música es un recurso impresionante, ¿no? Tanto para relajarse, tumbarse y poner una canción que te llegue al alma y simplemente escucharla. Y si te dan ganas de llorar, llorar a moco tendido, por ejemplo, como para bailar un baile loco que te desfogas, y si puedes cantar a la vez y gritar un poquito, mejor, porque soltar la voz es otra cosa muy, muy básica y sencilla que ayuda muchísimo, ¿no? Simplemente una canción que te guste mucho, cantarla, ¿no? Guau, ¿no? O sea, notas que al soltar la voz estás... Que canta sus males espanta, decía el refranero, ¿no? Totalmente. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, es todo eso. Y luego también el tema de los recursos artísticos, ¿no, Borja? O sea, recursos de expresión. A ver cómo llamarlo para que no dé miedo, ¿no? Porque a mí me tiene un poco harta miedo que nos han metido con el arte, ¿no? Que en vez de enseñarnos en educación, aparte de que hay pintores muy buenos y escultores muy buenos, a que eso es algo que podemos hacer todos, no para venderlo, que es que hay que diferenciar. Y que no tienen por qué hacerlo solamente los niños en el cole, ¿no? Ahí está, claro, claro, hay que diferenciar, pues por supuesto los niños están, digamos, tienen permitido y tienen permiso para hacerlo, pero los adultos ya no. Ah, no, no, no, es que yo no sé cantar. Ah, no, no, es que yo no sé bailar. No, no, yo no pinto, vamos, ¿qué dices, no? No, cualquiera puede coger unas pinturas, una música, o sea, para bailar, o entonces yo creo que eso es bastante liberador. No sé tú qué piensas, Borja. Pues yo creo que sí, ¿no? Que eso es todo un cambio de actitud de cómo utilizar las artes, ¿no? Cómo usarlas como vehículo de experimentación, donde no hay el resultado, sino hay el camino en el cual tú vas dándote cuenta de cosas, y que la ventaja de hacer algo artístico es que queda plasmado de alguna manera, ¿no? Quizás salvo en el baile que queda ahí, que pasa, ¿no? Pero luego hay algo que si has pintado, pues hay algo que queda ahí, ¿no? Como que lo puedes, te vuelve a decir algo de ti, ¿no? Y al principio lo hemos mencionado, que gran parte de lo que, una cosa que se puede pretender es, digamos, el darse cuenta de qué me pasa, que también es lo que llamamos el autoconocimiento, ¿no? Sí. Entonces, el arte es una vía extraordinaria para eso, recuperar lo que me está pasando. Si yo estoy solo conmigo, con mi cabeza, me resulta difícil mirarme a mí mismo, ¿no? Uh-huh. En cambio, cuando queda ahí plasmado, hay una vuelta, ¿no? Y ese eso añade, ¿no? Eso te completa. Como un diálogo, ¿no? Es un diálogo. ¿Qué me dice a mí este dibujo, ¿no? ¿Qué dice de mí? Y entonces, bueno, yo creo que eso es una gran ventaja, ¿no? De lo artístico. Siempre que crees unas condiciones para no entrar en las exigencias, en los mensajes, estos mandatos que uh-huh. hemos oído. Uh-huh. Si cantas, va a llover. O... Claro. Yo creo que son diferentes fases, ¿no? Habrá quien solamente quiera dibujar o cantar, o bueno, cantar si no te grabas, ¿no? Y eso sea la expresión, ¿no? Y luego a lo mejor vea el dibujo y no le guste o no lo acepte del todo, no lo sé, ¿no? Y a lo mejor lo tira. Y yo creo que eso también está bien, ¿no? O sea, son distintas fases, ¿no? Si lo puede guardar y mirarlo después, si le dice algo, genial, ¿no? Pero si no lo quiere guardar, me parece también una buena opción, ¿no? Como diferentes maneras también y siempre muy importante dentro de la escucha el escucharse, ¿no? Lo que uno quiere, ¿no? Y en ese momento, ¿no? Y en ese momento, pues eso está bien, ¿no? Quiero decir, mientras no hagas daño a nadie y a ti te esté sirviendo para algo, pues no sé. Sí, me parece... Pero no sé si en todos los casos se ve bien la relación con lo corporal, ¿no? Hablabas, por ejemplo, un día hablando de todo esto de escritura automática o de dibujar, ¿no? ¿Cuál era un poco la conexión ahí? ¿No? ¿Con lo corporal? Bueno, es que como está todo ligado, si el cuerpo está ligado a las emociones, pues todo lo que sea una vía de expresión está ligado a las emociones, luego está ligado al cuerpo, ¿no? En el sentido de que todo se traduce y se transforma, ¿no? O sea, al escribir estás liberando, estás expresando, dando salida a emociones, te modifica la manera en que te sientes, ¿no? Y eso te modifica el cuerpo, es decir, en ese sentido estaría... Incluso cosas como el barro, ¿no? Sí. Todo lo que sea con la mano, ¿no? Con el cuerpo, ¿no? No sé, los niños que, por ejemplo, hacen pintura de manos, ¿no? Yo he hecho pintura de dedos en cursos de expresión, sí. Y lo he hecho en casa, ¿no? Ya después de ver lo que se hacía, yo no sé pintar. Es una cosa, igual que si me gusta escribir y hago cositas, mejores o peores, en pintura yo jamás he hecho nada. Entonces, al verlo en talleres de este tipo, pues me da esa libertad, ¿no? Y he jugado con eso y luego yo lo he hecho también en talleres y he visto cómo la gente disfruta porque dices, es pintura de dedos, no tienes que saber pintar, solamente mánchate y mancha el papel, ¿no? Y juegas. Y es otro concepto, ¿no? Eso ya es mucho. Eso ya es mucho, ¿no? Eso, trabajar con el color, por ejemplo, te está dando muchos mensajes, ¿no? Trabajar con la arcilla es algo muy primordial, ¿no? Que es algo donde estás involucrado de una manera muy profunda, aunque no lo sepas, ¿no? Sea amasar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que cada uno en su... donde encuentre un poco qué le va bien, ¿no? Que puede ser puede ser bailar, puede ser cantar, puede ser... pues escribir, pintar, etcétera, ¿no? Pero sí, digamos, como poner ahí una atención y luego utilizarlo como un recurso, como decían las venezolanas, ¿no? Pues que lo hacen continuamente pues para estar bien, etcétera, ¿no? Yo ahora he recordado una temporada que estaba así bastante decaído y bastante, digamos, esto que llamamos el bloqueo, ¿no? Y a mí lo que me servía era sacar un sonido que era una vocal y a lo mejor se transformaba un poco en un trozo de una letra de una canción, a lo mejor en inglés. Y eso para mí era el vehículo de la apertura a la emoción que no estaba pudiendo salir, ¿no? Bueno, para mí, en ese momento, pues cantar era un recurso, ¿no? A cada uno lo que le sirva, claro. Claro, evidentemente, sí. Cada uno, pues probar. Si ya lo tiene claro, pues a mí me pasó con bailar también, ¿no? Lo descubrí. Me costaba muchísimo bailar en cualquier sitio porque me sentía muy tímida, muy torpe y tal. Y pues a raíz de ir a una clase con Antonio del Olmo hace millones de años, que es el que da la formación de PCI, de lo que hemos hablado antes, ahí descubrí yo otra forma de bailar, con músicas que me gustaban, que no me gustaban las de las discotecas, ¿no? Y entonces pues de ahí estoy aquí, ¿no? Pero a mí una de las cosas que más me cambia y me gusta es bailar, pero en mi casa. Quiero decir que no necesito, incluso a veces es mejor, ¿no? Estoy sola y una canción, una música... Y puedo pasar de estar triste a estar muy alegre, como si salieran cosas que están ahí en el cuerpo, ¿no? Solo hay que buscarlas. Solamente por qué eliges una canción, ya hay algo ahí, ¿no? Hay un... Uy, ahora lo que me viene bien es esta canción, una canción muy suave, ¿no? O lo contrario, una canción súper marchosa, ¿no? Esa conciencia es valiosa porque sabes que algo va a pasar ahí, ¿no? ¿Y qué habría? Me surge una pregunta, perdóname, Armando, sí. Que me parece importante, ¿no? Con eso de que a veces nos regodeamos, ¿qué sería bueno eso? Cuando a veces uno está triste, ¿no? Parece que se pone música triste y como acaba más triste todavía, ¿no? Eso sería, o sea, contraproducente, o a lo mejor es bueno, ¿no? De repente decir, bueno, venga, pues mira, voy a llorar. Hay especialistas en regodearse. Claro, dependerá también, ¿no? Claro, pero bueno, entonces, tú decías antes, perdona, Borja, ¿no? Sí. Lo de aceptar en primer lugar, ¿no? Claro. Me imagino que un poco es importante. Sí, no, lo que ahí, o sea, me voy a una mirada así un poco quizás terapéutica de depende de quién esa pregunta, ¿no? El que lo utiliza para seguir en el mismo circuito y seguir ahí en mi tristeza y en pobrecito de mí, pues igual le vendría mejor otra cosa que sacude, ¿no? Pero otras personas es todo lo contrario, los que niegan su parte, digamos, claro, más triste y más dolorosa, pues les vendría súper bien, ¿no? A mí se me ocurre una cosa que podríamos comentar como casi última cosa, si os parece. Uh-huh. Claro, que estamos lanzando muchas sugerencias, están abriendo muchas posibilidades para gente que a lo mejor nunca haya oído hablar siquiera de esto, ¿no? O lo haya oído hablar pues de una forma distinta, ¿no? ¿Cómo saber más? ¿Cómo, dónde acudir? ¿Qué leer? ¿Qué ver? ¿Qué hacer? Para saber un poquito más. No sé si tenéis alguna respuesta ya preparada o no, os pillo un poco ahí. Pues no sé. Preparada no, la verdad, porque... No hay respuesta y dejamos abierto ahí, ¿no? Es que me parece que se pueden decir cosas, ¿no? Que si, por un lado, lo que compartimos Ana y yo es todo un proceso, ¿no? Todo un trabajo, yo creo que muy completo, donde, por un lado, hay herramientas, que algunas te van a servir más, otras menos, que a lo mejor... Y de eso se trata, de que lo lleves a tu mundo cotidiano o a lo mejor a tu trabajo en función de qué haces, puede ser más o menos, ¿no? Pero siempre haces un proceso personal, ¿no? Sí. Un proceso personal que finalmente es de darte cuenta de aspectos tuyos, de necesidades que no han tenido oportunidad anteriormente. Y bueno, el marco de todo esto, pues PCI... El profesor facilitador que está impartiendo esto se llama Antonio del Olmo, tiene una escuela que se llama Incorpore. A veces se engloba esto dentro de algo que se llama movimiento expresivo, que es un título posible, que tampoco encaja del todo. Pero yo diría que en realidad hay muchas cosas y que hoy en día, digamos, la paleta está muy, muy amplia, ¿no? Porque hay mucha gente que está haciendo yoga o está haciendo pilates, pero es que también sirve salir a correr o andar. Eso produce una movilización que va a generar una serie de cambios, ¿no? Y técnicas hay muchas, ¿no? Recogiendo lo que hemos dicho, yo creo que para mí lo importante es que sean técnicas donde también está puesta... la atención, la conciencia, que a mí eso es lo que me parece más fructífero, ¿no? Como que lo que te puede dejar más completo, más equilibrado, ¿no? Entonces, pueden ser muchas cosas, ¿no? Sí, por aclarar un poco lo que comentaba Borja del proceso corporal integrativo, esto es una formación, ¿no? Digo, porque eso es algo que no es tan a lo mejor que alguien quiera hacer algo y hace eso, es una formación para luego dedicarse a ello o no, ¿no? Pero digamos que es una formación de varios años, que luego hay clases puntuales de movimiento expresivo donde puedes ir a moverte y hacer ese trabajo, pero digamos una hora de vez en cuando a la semana o así, lo otro es un proceso más formativo, ¿no? Y luego, pues lo que él dice, ¿no? Es que pueden ser mil cosas, ¿no? A mí, por ejemplo, el qigong es una cosa que me sienta fenomenal, pero es que está el tai chi, sí, qigong es otra disciplina de este tipo que tiene que ver con el movimiento, la respiración, todo eso, ¿no? Es importante lo que él dice de la conciencia, o sea, de darse cuenta, de poner atención ahí, ¿no? Uh-huh. Y uh-huh. A nivel así de lecturas, no sé, es que hay tantísimas también. Hay muchas, y hay cosas que, digamos, que son más fáciles en un sentido de acceder a ellas, que son, no sé, pues a lo mejor una clase de pilates te puede resultar muy fácil. Otras que te involucran más personalmente, que van más hacia lo terapéutico, porque, por ejemplo, la bioenergética, que es una técnica que también está en lo que trabajamos, pues ya te implica un mayor compromiso con lo que te está pasando, con querer ver los procesos internos, ¿no? Entonces, claro, eso lo tiene que graduar cada uno, ¿no? Que dice, oye, que quiero hacer una cosa más terapéutica o quiero hacer una cosa pues más puramente corporal o claro, etcétera. Hay gente que una cosa que le va muy bien es la meditación. Uh-huh. Y esto es muy poderoso y pues es a, uh-huh. a cada uno que lo sienta, ¿no? Como, claro. Muy bien. Porque encima si hay un escape químico, pues nos puede servir de algo, ¿no? Pues no sé si queréis decir algo más o nos vamos a despedir, si no, con una canción que tú has traído, Ana. Antes de irnos, yo os quiero dar las gracias, Borja Gasset, por venir hoy a Radio Utopía, a Olvida tu Equipaje, a hablar de todo esto tan interesante, tan desconocido. Bueno, para mí ha sido una puerta abierta, ¿no? Gracias a Ana por abrírmela, ¿no? Realmente, y por venir, por preparar a Ana Nieto, ¿no? Reportera de interiores. Muchísimas sí, gracias. La misma, gracias a ti. ¿Quieres presentar la canción? No, es una canción africana así, alegre, con ritmo, que también se puede bailar o simplemente escuchar, pero no tiene más presentación. Pues muchísimas gracias a los dos. Salud. Lo bailamos ahora. Hasta pronto. Gracias a todos. Acungu, acungu, apepele, acungu, acungu. Akungu, Akungu, Apepele, Akungu, Akungu, Akungu, Apepele, Akungu, Akungu, Akungu. Siwatileza nongu kwata, siwatileza nongu kwata, siwatileza nongu kwata, siwatileza nongu kwata.